a través del requerimiento de los vecinos. Si bien la situación normal es que cada loteo y cada vecino requiera con EDARSA, tramite con EDARSA el servicio provincial de energía eléctrica para alivianar la situación de los vecinos y poder hacerlo en forma más urgente como lo requería la situación, en el mes de enero se combinó con EDARSA en el plazo de un mes, con la urgencia que lo requería, poder hacer todo el desarrollo del tendido eléctrico, una inversión de entre 650 y 800 mil pesos que absorbió el municipio como una primera etapa que permitía la electrificación de un tercio de ese barrio, del barrio mencionado. Con el compromiso de que luego de realizada esa inversión importante, significativa por parte del municipio, se iban a conectar, iban a poner los medidores, cada uno de los vecinos frentistas, que aproximadamente era un tercio de los vecinos que de ese sector. Así que y es con esa plata que se recuperaba de la inversión, EDARSA se comprometía a continuar por tercios, hacer el segundo tercio, y cuando se conecte ese segundo tercio volver a realizar la parte final, ¿no? Con lo que estuvieron de acuerdo los vecinos. Se realizó la obra, el municipio invirtió en la realización en conjunto con EDARSA, porque EDARSA financió esto y lo está pagando el municipio, cosa que no se hizo con ningún otro barrio de Cipolletti. Y bueno, EDARSA nos informó que tienen solo 4 solicitudes de medidor de todo el... Ahí hay más cerca de 1000 usuarios. O sea, hay, en un tercio serían alrededor de 300 usuarios. Bueno, solo 4 pidieron el servicio de medidor. Entonces, lo que se le informó a todos los vecinos es que estaba la posibilidad de continuar con esto en manos de ellos, que se conectaran a la instalación, que pidieran el medidor, como lo hace cualquier vecino cipoleño, que pidieran el medidor, que instalaran el servicio, y así permitían la continuidad del programa este de la planificación por etapas del abastecimiento de energía eléctrica para todo el barrio. Mirá, cuando fuimos y explicamos esta situación, había más de 100 vecinos convocados, bastante más, 150 vecinos convocados de Las Perlas y de ese barrio, y se les explicó esto precisamente. El municipio cumplió en avanzar con la primera etapa de financiamiento, reitero, cosa que no se hace en ningún barrio de Cipolletti. Cada barrio que tiene, que requiere el servicio, lo paga, arregla una forma de pago con EDARSA y EDARSA lo realiza. Esto es un trámite que realiza el vecino, el conjunto de los vecinos, o el loteo que está haciendo, quien está llevando adelante un loteo, con EDARSA. En este caso intervino el municipio para allanar el camino y posibilitar la rapidez que requerían los vecinos, y que era cierta. Esto se hizo durante el mes de enero y se concluyó en febrero. En un mes aproximadamente estaba la obra hecha con financiamiento municipal. Ahora queda la etapa donde los vecinos tengan que instalar el pilar, conectarse a la red eléctrica y ahí continuar con las 3 etapas programadas del servicio.